seremos los gatoras. Entonces golpeé su porra con mi riñón hasta que la manché de sangre. ¡Claro que sí! ¡Para que aprenda! ¡Chicos, chicos! Me acaba de llamar el señor Marley, que dice que con este calor el locutorio de Radio Carcoma está infestado de cucarachas y sería mejor que nos vayamos. Infestado de cucarachas, no será para tanto. Sí, además dice Randy que ya está allí, pero bueno, seguro que se ha encargado de todo como el macho que es. Va, entramos y a ver qué pasa. ¡Dios, en el infierno, hijas de puta! ¿Pero qué coño? ¡Compañía Icy! ¡Maniobra ofensiva! ¡Están por todas partes! ¡Capitán! ¡El enemigo está ganando territorio! ¡Mierda! ¡Replegaos a la zona de las jaulas! ¡Rápido! ¡Randy! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es que lo ves, el ejército y yo estamos lidiando con esta pequeña infestación de la cucaracha americana. Pero tenemos un programa que hacer. Tranquilos, que esto lo resuelven en un plis, de verdad. ¡Capitán! ¡Ha cortado las comunicaciones! ¡Maldita sea! ¡Cargad la munición de titán! ¡Que venga! ¡No será suficiente, capitán! ¡Necesitamos más potencia! ¡Guas, que enemigo a 6! Bien mirado, y también podemos hacer el programa en la calle. Si total, no soy el primero que grabamos con el móvil de Freddy. Y así no se traían rumanos diciendo que sí pueden llamar a sus familias. Y todos son ventajas. Bueno, vale. Capitán, nosotros nos vamos. Avísenos cuando hayan neutralizado la amenaza. ¡Tranquilo! ¡Zulu Tango Alfa! ¡Solicito cobertura aérea inmediata! Bueno, ¿empezamos o qué? No sé, me da cosa dejarles ahí. Tranquila, seguro que estarán bien. Si les he enseñado ya todo lo que tienen que saber. No, si lo digo por las cucarachas, que en el fondo me dan penilla. ¡Alima, Charlie! ¡Lanzad la bomba! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo, Jardita. Jardita. Hola, buenas. Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Y Bob. Buenas tardes. Con la presencia especial de Nicolas Cage. Y James Franco. ¡He vuelto para no marcharme, colegas! Y en el programa de hoy os contaremos las noticias más cucarachiles de la semana. Bob nos contará Barbie y las tres mosqueteras en el reto y hablaremos de los peores juegos del E3. Todo ello con un nuevo episodio de Rimor y Enfermero Donde. Esto es Normas de Equivocación, programa 32... Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Y empezamos las noticias hablando de la televisión francesa. ¿Qué han hecho estos malditos franchutes? ¡Gabachos! ¡Os odiamos! Bueno, una cosa, antes de empezar... Sí, que tenemos a dos invitados. Eso, sí. Dos invitados. Que son Banana Jamo. Hola, Banana Jamo. Hola. Y los Zurco. Hola, amigos. Que está compartiendo micro conmigo, así que si se lo oye mal, pues es eso. Es divertido, amigos. Se ve muy lejos, los Zurcos, se ve muy lejos. Que han venido los dos a vernos. Recordé que Banana Jamo, la novia de Bob. Los Zurko es el novio de Mikkel. Eso es. No, no, no. Así funciona el asunto. No. Ya, que el secreto lo manteníais. Bueno, ¿qué pasa con la televisión francesa, Freddy? Pues caos, caos, ¿qué va a pasar? Anarquía. Ha prohibido decir las palabras Twitter y Facebook en antena. Claro que sí, me parece muy bien. Es como decir tetas y penes. Cuando anuncian entonces la película de red social y dicen que es la película de Facebook, no pueden anunciarla. Creo que en las noticias no está muy bien visto anunciar cosas. Aquí lo hacen. Este viernes, después de todo, acontecimientos sangrientos. Telecinco se basa en eso. Sí, bueno. Pero espero que Francia sea un poco mejor que España. Bueno, tengo mis dudas. Así, cuando los presentadores quieran decir que los espectadores se metan en sus redes sociales, deberán decirlo de esta manera para no hacer publicidad de dichas redes. Claro, por redes sociales en lugar de... Sí, porque Facebook y Twitter es una cosa que la gente no conoce por ahí. O sea, ¿Qué? Está haciendo publicidad. No, son cosas nuevas. Por eso estamos en Twitter, nos podéis arroba en equivocación y decir lo que os dé la gana. ¡Que no, tío, que no podemos decirlo! ¡No, pero estamos en España, en Francia! Estamos en las redes sociales, chicos. No, estamos en Francia, no pasa nada, estamos bien. Estamos en las redes sociales y en España, no en Francia. ¿Estamos en Francia? ¡Oh, estamos en España! ¡Freddy, sigue leyendo la noticia, por Dios! Es que según la televisión lo que buscan es crear distinción entre las redes sociales. Ah, muy decir bien. Facebook supone darle preferencia respecto a otras. Como Twenty o como conoceamigos.com. ¡Ya tienes MySpace! ¡Ya tienes MySpace! Perdón. ¡Puta mierda, MySpace! ¿Pero qué haces? ¿De Johnny de Game Over o qué? Eso es. No, yo estoy, me alejo del micro porque hace como, hago como que grito. ¡Ah, qué gracioso! Sí, mucho. De todas formas, si es un hecho noticiario, sí podrán moverlas. Claro. Y claro está, las televisiones francesas ya están preparándose para evitar que nadie meta la pata. Y recordad que podéis conseguir este fabuloso croissant si nos ponéis algo en el muro de... ¡Feísimo! Eso es lo que estás hoy, Antoine. Alguien tenía que decirlo por el honor de las barretas. Pero bueno, habrás visto. En fin, también podéis contactar con nosotros en Twitch. ¡Puta madre ya, François! Que hay que ponerse serios, así son las cosas. Pero esto es un programa para niños. Pero ¿cómo puedes decir esas cosas? Ahora mismo voy a postearlo en mi Mayra, es como se llama mi nueva novia. Y creo que tengo que decirlo en directo. Cabrón, dijiste que lo nuestro era especial. Yo te mato, maldito bastardo. Que no, Antoine, que no lo entiendes. Que es por no decir las palabras prohibidas. ¿Qué palabras prohibidas? Te voy a dar yo prohibiciones, bastardo. ¡Toma! Pero oiga, pague la grabación, se están matando entre ellos. ¡Mi ojo, Antoine! Dígalo bien, se están matando entre ellos en redes sociales. También es verdad. Hay cosas que no se pueden permitir en esta sociedad. ¡Toma, foguera, monte la foguera técnica! Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. No vas a adivinar de qué vamos a hablar ahora. Es imposible, absolutamente imposible. Yo espero que haya una cortinilla buena para esta noticia. Sí, ¿cuál es la cortinilla? De imitaciones cutres de franceses a hijos de actores cutres. ¡Bravo! Me dicen, hay rumores y noticias de que tendremos todavía cortinillas peores a lo largo del programa, amigo. ¿Es cierto? Hay un chiste peor. Relacionado con, bueno. Ya lo verán. Es una sorpresa. El caso es que Weston Cage, el hijo de Nicolas Cage, el hermano de Kal-El Cage, ¿sí?, fue arrestado en el restaurante de Los Ángeles de Farmer's Kitchen, la cocina del granjero, donde cenaba con su... ¿Del granjero o del granjero? Es que has dicho granjero. Del cállate, tío. Sí, por favor. Donde cenaba con su entrenador. No entendéis mi humor. El entrenador le dijo a Weston que no podía tomar batido de chocolate. Y Weston, claro, o sea, lo lógico, empezó a forcejear con su entrenador tratando de matarle con patadas karateka. Lo normal. Lo que hace todo el mundo cuando tienes batido. ¡No tengo batido! ¡No tengo batido! ¡Muerte! Mientras su entrenador trataba de calmarle. Ajá. ¡Tranquilo, no me bates! ¡Toma batido! ¡Ya no quiero! ¡Es de vainilla! ¡Qué asco! Poco después llegó la policía y amenazó con darle descargas eléctricas si Weston no paraba. Finalmente fue detenido sin descargas eléctricas de por medio y actualmente está en un hospital psiquiátrico junto a su padre, que no es que haya quedado tan mal, es que ha cancelado su agenda de Ghost Rider 2 y esas cosas tan buenas que hace para apoyar a su hijo. Pues será cancelado si decía que no contamos con el programa de él, entonces. ¡Toma patada! ¡Mi ojo! Pero señor Cage, ¿no debería usted estar en el hospital psiquiátrico cuidando de su hijo? ¡Yo estoy! Lo que pasa es que en todos estos años he aprendido técnicas milenarias como la... ¡teletransportación! Mira, estoy aquí. Pero si lo único que he hecho ha sido correr un poquito para allá. ¿Pero qué dices? Mira que empiezo a soltar patadas niñas y aquí no se ve a nadie. Que no lo damos, señor Cage, pero háblanos de sus sentimientos con respecto a su hijo Weston. ¿Realmente está tan loco como nos hace creer la prensa? ¿O señor. ¡Loco! ¡Loco! Es que debe ser alguien de mi familia. ¡Yo estaba borracho! Pero deje de mirarme como si fuera a asesinarme. Es una técnica milenaria que aprendí en el rodaje de cara a cara. Una de mis múltiples obras maestras. Yo la llamo... ¡La mirada del dragón! Lo que usted diga, pero ¿se puede saber por qué su hijo intentó matar a su entrenador por un batido de chocolate si no es porque estaba completamente majara? ¡Ja! ¡Pocos mortales! Lo que no sabéis es que el batido de chocolate es el alimento único del que se alimenta ¡Nicolas Cage! Mi hijo solo quería ser como yo. Bueno, por otro lado, ¿quién no querría ser como yo? ¡Nicolás! ¿Pero cómo dice que se alimenta usted solo de batido de chocolate? Es que si no, es que es malo. ¡No! ¡Que te veo a mi estrella ninja! ¡Pero señor Cage, que no es una estrella ninja, que es su hijo pequeño! ¡Deja de llorar, maldito! Así que aquí es tu batido de chocolate. Pero no es la hora mística del batido. ¡Toma! ¡Toma! Madre mía, pero ¿no se da cuenta de que está tirando su carrera por la borda con esas cosas? ¿Qué cosas? Si dice lo mismo a mi hijo, el del restaurante y el entrenador. Y no veo que haya salido mal de la cabeza. Yo le llamo ¡Educación Cage! Mire, lee un libro para ser buen padre que recomendaré. Pegar a tus bebés contra los bordes de las mesas. ¡Soy un padrazo! A ver, ese libro... Que no, que se salta una palabra, coño, pone no es recomendable, pero mire, ¿eh? ¿Qué más da? ¡Tecnicismos! Hasta ahora me ha ido bien con mis hijos, ¿no? ¡Nicolas Cage, el mejor actor del mundo! ¡Nicolas Cage, el mejor padre del mundo! ¡Nicolas Cage, el mejor luchador ninja del mundo! ¡Madre mía, váyase, señor Cage, váyase, por Dios! ¡Me voy, pero no sin mi patada voladora ninja teletransportadora! ¡Pero quiere dejar de romper los micrófonos! ¡Nicolas Cage, todos te quieren! Y de actores completamente locos a compañías de videojuegos totalmente locas. ¡Ah, qué lindo! Porque el hijo estaba loco y ahora la compañía está loca. ¿De qué compañía hablaremos? ¿De qué compañía hablaremos? Hablamos de Nintendo y de E3. ¡Oh, qué inesperado! ¡Qué sorpresa! ¡Qué inesperado, madre mía! Porque aunque hablaremos de las peores novedades de la feria más adelante, es importante destacar la conferencia de la compañía japonesa. Que ha sido estupenda, ¿no? Sí, ha sido genial. Tras rumores y anuncios oficiales de que Nintendo lanzaría su nueva consola con el nombre clave de Project Café... Y la descafeinado, por favor. En los foros decían todo el rato: ¡ah, nos servirán café! ¡El mejor café del mundo! ¡Ah, qué café! Y todo el mundo pensaba: ¡qué chiste más bueno eso! ¡A nadie se le ha ocurrido antes! Será Saimaza. Y todo el mundo cae ignorando las tonterías de los foros, sí. Bueno, pues la conferencia fue una presentación de novedades para la Nintendo 3DS. Bueno, solo hubo una novedad, que fue Luigi Mansion 2, que ya ves tú qué puta mierda. Mario. ¡Imitaciones de Luigi! ¡Mario! Freddy, tengo que imitar a Luigi. Ya lo he dicho. También hubo alguna novedad para Wii y un nuevo mando compatible con Wii que incluía una pantalla táctil. Fíjate, qué útil. Nintendo pasó varios minutos mostrando la utilidad del periférico para Wii Sport, Wii Fit... Por ejemplo, podías poner el cacharro en el suelo y hacer como que le dabas a una bola y veías la bola como con la arena. Y luego podías jugar a las damas y los acudías y las damas se iban. ¡Era el juego! ¡Todo es increíble! ¡Hemos avanzado ya! ¡Estamos en el día del mañana! ¡Ah, increíble! Y la conferencia terminó sin que mucha gente se diera cuenta de que Nintendo había presentado el mando de su nueva consola. Y todo con una cara de gilipollas viendo el streaming de E3, como gritando por Twitter. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Sí. Y tenemos con nosotros la grabación entre bastidores del final de esa conferencia maravillosa. Sí, vamos a ver. ¡Oye, Reggie! Y recordad, Nintendo pronto revolucionará el mercado del videojuego con Wii Toilet Absolute Simulator, un juego cuya portada está hecha de papel higiénico. Por fin podrás llevarte tus juegos al baño y hacerlos interactuar con tu cuerpo de forma nunca antes vista. Gracias, gracias. Muchas gracias. Qué público tan receptivo, ¿eh? Han amado nuestras ideas. Oye, Reggie. Dime, Iwata, ¿qué pasa? No, que nada. ¿Estás seguro de que has presentado todo lo que teníamos? A ver, juegos para 3DS, chorraditas de Zelda, el mando de la Wii U, las aplicaciones del mando a la Wii Sports, las aplicaciones del mando al Wii Fit, las aplicaciones del mando a la Wii Parrots. Yo creo que lo tenemos todo. ¿Seguro? ¡Coño! ¡Ah! Las aplicaciones del mando al Wii Music. La gente no sabe ahora que con la pantalla del mando también podemos dirigir la orquesta. ¡Ostras! Nada, espero que no nos hunda, aunque sigo pensando que si algo se nos escapa. Ya sé, no nos hemos presentado la nueva falda de la imagínese prostituta. No, hombre, ¿no teníamos una consola o algo por el estilo? Sí, la Wii U esta. ¿Han visto el mando que hemos puesto el mismo nombre para evitar confusiones? Ajá, y doy por hecho que saben que hay una consola en HD muy superior a PS3 y para la que no hemos demostrado más que 5 segundos de un Zelda en alta definición metido entre juegos variados de Wii, ¿no? O sea, viendo el mando, yo creo que todo eso será por hecho. Joder, es obvio. No, me refiero a eso, sino a algo importante, ¿verdad? Y no tan obvio. ¡Coño! Que sacamos en diciembre el Kirby's Dream Land de Game Boy para la consola virtual de 3DS. Sabía que algo importante se nos olvidaba. ¡Que paren la música! ¡Tenemos que volver a salir! ¡Tenemos una notición que darles! ¡Ja, Estamos en la hora del rock. ¿Qué es esto? Sí. Y de consolas incomprensibles a músicos imposibles. ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¿Pero qué es esto que suena? A ver, no es dos veces la misma palabra esta vez. ¿Pero qué es esto que suena? ¡Qué muy bonito! Y es que Jim Franco, sí, después de haberse tatuado el nombre de Brad Renfro en el brazo, ha decidido que ya es hora de sacar su primer disco. ¡Hombre! Que lo que todos queríamos... Estamos, Jane, saca tu primer disco y no se ¿cuándo lo saca, Jane? Un EP de música electrónica titulado Turn It Out. Que significa... Apágalo fuera, Turn It Out. Apágalo fuera, sí. Sí, apágalo fuera. Tú sacas la consola y la apagas fuera. Eso sí. Trata el juego este. Que contará con cuatro cancionacas. ¡Cuatro! ¡Cuatro! A lo mejor de un minuto cada uno y todo. Yo creo que uno es un minuto y además son versiones de esta canción. No. De hecho, como compañero, hay que decir, esta canción que está sonando es del disco, ¿eh? Mi compañero, ¿a? ¿Tiene más? ¿A quién? Calup Lindsay. ¡Hostia, Calup! ¡Calup Lindsay, mi vecino! ¡Tío! ¡Colega Calup Queen! También conocido como Taiwán. Es un país, es un Tajuín país. Al que conocido ante el rodaje de la serie Hospital General. Maravilloso. El disco saldrá a la venta el 12 de julio en Estados Unidos. Qué bien. Y para comentar la noticia, pues tenemos con nosotros a vuestro mejor colega, colegas, Jay Franco. Señor Franco, pero en estos días en que la industria de la música se hunde, ¿realmente cree que lo mejor es sacar un disco? Es un disco, Tronk, tiene muchos usos. Puedes hacer como frisbee, puedes comértelo si tienes hambre y... ¡Que es Roma, colega! Señor Franco, ¿qué es eso del tatuaje? Un momento. ¿Te está echando usar como frisbee de esa lista? ¿Qué va, colega? No hace falta que me mire este papel en el que pone inteligentes estrategias de marketing con las que vender mi puta mierda de discos a los consumidores idiotas y ¡hostias! ¡Que esto es broma también, colega! No, señor Franco, ¿ni usted mismo confía en Turn It Out? ¡Claro que confío! ¡Yo confío mucho! ¡Confío todos los días, colega! ¿Qué es eso del Turn It Out, eso? Su disco, señor Franco, el que ha hecho con el travesti ese por el que está usted aquí, para el que hace una lista de estrategias de marketing. ¡Ah, ese! Pero es que es lo que tiene estar contento, que haces las cosas si no te acuerdas. Borracho, señor Franco. Usted se refiere a borracho. Eso es. ¿Saben por qué me llevo una escalera a todas las fiestas? Porque las bebidas están por las nubes. Claro que sí, colegas. Soy el tío más chistoso de Hollywood. ¡Compré mi nuevo disco! Eso es lo de una puñetera de él, por favor. ¿Qué hace falta saber? Si soy yo cantando con un travesti cuatro canciones de música electrónica a las que solo se me decir chistes de arébalo. Es que no se les hace la boca agua. Y solo por $100. Deme un poquito de dinero, colegas. Que soy tan pobre que me baño solo cuando llueve. ¡Que es un chiste también! Y tiene gracia porque realmente tengo tanto dinero que puedo comprar vuestras almas y me da la gana y realmente me daño billetes, colegas. ¡Ah, váyase! Y si eso ya no vuelve, señor Franco. ¡Que cómprese mi disco! Quizá no sepa cantar, pero al menos tengo carisma. Y de actores conocidos a internautas anónimos. Yo creo que esto está bien llevado. Sí, sí. Actores. Y nunca mejor dicho, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque hablamos de ¡Anónimos! Sí. ¡Claro que sí! Estamos en la cresta de la ola, porque esta noticia salió ayer. Estamos increíble, en la cresta de la ola. Actualidad reciente. Si esto lo estoy escuchando en verano o en invierno, dirá qué puta mierda. La gente se quedará flipando, pero de un día para otro hacen estas obras maestras de noticias. Noticias, pero bueno, la gente la gente nos escucha por informarse de la actualidad. Claro. ¿De qué pasa? No veáis las noticias. Escuchad normas de equivocación. En una se nos resumimos las cinco últimas cosas importantes. Tim Franco, Nicolas Cage, bueno, cosas más importantes. ¿Qué importa de ayer? Pues el grupo activista que ha protagonizado algunas de las revueltas más sonoras de internet. ¿Cómo era activista? Hacktivista. Hacktivista, qué bonito. Está del 20 minutos. Ponía hacktivista en el 20 minutos. Hombre, minutos es un periódico serio. Del 20 minutos te puede fiar, ¿eh? Otra cosa no. Hombre, el 20 minutos es muy fiable. Pues la policía española, en un alarde de medios, ha detenido a su supuesta cúpula que se conectaba a internet mediante conexiones wifi ajenas. ¡Oh, Dios mío! Sabía. Como lo oyes, terribles. Que ha actuado en supuestos ataques contra bancos y entidades financieras. O no. Y que además moderaban un chat en el que la banda se organizaba. Y esto ya es el elemento determinante. Encontraron en las casas las caretas de Guy Fawkes. ¡Hostia! ¡No! Ahora sí que sí. Estoy la prueba definitiva. Yo me metí en la cárcel ya. Y sin embargo, se cree que el grupo continuará realizando delitos. De momento, ¿cómo es posible? De momento, según la policía, la cúpula. Anonymous está considerado un grupo terrorista al nivel de Al Qaeda. Yo diría, todavía peor tendría que ser. Claro que sí, claro. Terrible, el número uno del mundo. ¿A dónde va nuestra sociedad? ¿A dónde? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? A estas alturas del programa ya sabéis lo que toca. Hollywood ya está preparando. Hollywood. Hollywood. Soy de Madrid, ¿sabes? ¿Qué pasa? Hollywood. Bueno, a ver, repetimos. Juani se va a Hollywood. La Jessy, tronco. Me sale la J todavía, ¿eh? Hollywood ya está preparando la adaptación de los hechos en una escalofriante película basada en hechos reales. Dios mío. Pepito parecía un niño normal. ¡Mamá, me voy con los colegas a jugar con el ordenador! Hasta que un mal paso en internet le abrió las puertas a las fuerzas del mal. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? Me pregunto en mi inocencia. ¿Un chat? Voy a abrirlo. Seguro que no sucumbo a los peligros de internet. ¿Por qué me siento tan cambiado? ¡Necesito abrir un foro! ¡Subir videos a YouTube! ¡Ponerme esta carita de V de Vendetta! Comprueben la destrucción humana de un hombre dedicado al grupo terrorista más peligroso del mundo. Pepito, antes eras diferente, pero ahora, te pasas el día moderando foros y bajándote música ilegalmente. Es mi manera de protestar por los males del mundo y nadie lo sabe, soy Anonymous. Oh, cuánta maldad. Después de moderar un chat, ¿qué es lo siguiente? Ven, Pepito, vamos a entrar en la web de la Caixa mediante códigos hacker secretos. ¡No! Tú antes eras un chico amable y simpático. Ahora te has convertido en... ¡eso! Ver un ataque policial totalmente documentado. ¡Comandante! ¡Hemos encontrado a un chaval que dice saber código HTML y ha escrito en un foro sobre el amor! Con eso no nos vale. Necesitamos algo más. ¡No se lo va a creer! ¡Acaba de actualizar su perfil de YouTube! Tenemos a nuestro hombre. Anonymous. Internet es muy malo. Próximamente en los cines más cercanos. ¡Cines! ¡Me oyen! ¡Cines! ¿O es que queréis acabar como Pepitos o piratas? Donde la rima y el humor se unen nace el Rimor, por Esmeralda Viruete. Tu podcast, sin música de fondo, me causó un dolor muy hondo, pues yo buscaba algo cachondo. Hallé tu podcast hediondo, donde lo más redondo fue en tu compañero Orondo, que se las daba de sabiondo, por encontrarle trasfondo a la música de Koji Kondo. ¿Han escuchado ustedes Rimor? Por Esmeralda Viruete. Todavía por Vallecas la llama Barbie Superstar. Vaya semanita de cine me he pegado. Kurosawa, Howard Hawks, Billy Wilder. Es que no me gustaría nada. En vez de eso, tenía que haber visto, yo que, Barbie y las tres mosqueteras, una cosa así, ¿eh? El horror. El horror. Bueno, recordad que esto es el reto y que podéis mandarnos vuestras propuestas para la próxima temporada a los lugares habituales: el Twitter, twitter.com/ndequivocación, en Facebook, buscando normas de equivocación y haciéndoos me gusteadores. Fans de toda la vida, no jorobemos ahora. Me gusteadores es ahora. O mediante el email normasdeequivocacion@gmail.com. Además tenemos nuestro blog abierto en http://normasdeequivocacion.blogspot.com. Como si hubiese... Es que es innecesario el http://. De hecho sí. Sí, de hecho sí. No sé para qué lo ponemos ni siquiera. Además estamos en iBooks, tenemos RSS y estamos en iTunes. Aunque recordad que si estáis con el feed antiguo no actualiza y actualiza y hay que renovarlo. Buscad normas de equivocación y os quedáis con el que tiene nuestro nombre y no con el que pone Recent Post, Bleed TV, Recent Post. Que parece lógico, pero hay gente que no sabe. Y ahora vamos con Barbie y las tres mosqueteras. Bob, ¿tú estás preparado? ¡Sufrimiento! ¡Oh, vamos con el reto! Habrían matado tú, Bob, por no hacer este reto. Dios mío, bueno, antes de empezar, aviso a navegantes para rebajar expectativas. A ver, ¿sí? Esta película no sale en Guisantes Zombies. Pues me voy a mi casa. Lo siento, hermano. Adiós, Randy, ha sido un placer. Creo que creé un precedente que... Lo siento, pero bueno, quizá en la próxima película de Barbie, ¿vale? Así que bueno. Esperemos que no haya. Bueno, tenemos otra para en otro reto. Ya está. Es cuestión de semana. Spin-off de los guisantes. Bueno, empezamos con la dicha película, ya sabéis, no hay guisantes zombies, ¿vale? No los esperéis. Vale, entonces, vale. Os creáis expectativas como me pasó a mí y no hay. Vale. Bueno, empezamos. Igual todos parecimos al final que sí había. ¡Ah! ¡Sorpresa! No. No hay. ¡Sí! Bueno, empezamos con los títulos escritos, con una canción muy bonita, de la que os he seleccionado un par de estrofas, porque yo creo que es muy poderosa. Vale, lo primero es: todas para una, en verdad, veréis de qué soy capaz. Muy bonito. Bonito. Rima muy para bien. Uno es lo que decían los mosqueteros. Ah, sí. No sé si lo sabéis. ¿Sí? Porque esto es Barbie las tres mosqueteras, que está basado en una novela de Alejandro Dumas. Lo que decía yo que en casa es que las tres mosqueperras que quedábamos. Sí, bueno, no es muy bonito, no es muy bonito. Pero una perra, Cas. La Barbie sí, de toda la vida es una perra. ¡Hala! Pero estamos saliendo del tono aquí de humorístico y bonito, infantil. Uy, sí, programa. El tono humorístico, humorístico que solemos tener, sí. Bueno, y tras esta canción maravillosa y estupenda, pasamos a una granja donde está Barbie, que no se llama Barbie, se llama Corinne. Con lo cual, no sé por qué se llama Barbie y las tres mosqueteras, porque Barbie no sale. Porque Corinne y las tres mosqueteras no vendía igual. Tú pero piénsatelo. Supongo que Barbie es como todas las Barbies, porque salen varias mujeres parecidas. Supongo que todas serán Barbies, ¿no? Hombre, pues igual es Nancy sí. Alguna, ¿eh? Pero yo creo que Barbie es un personaje. Sí, es un personaje que... Esto es muy desconcertante. Yo también me imagino como que una niña está jugando con la muñeca y dice, ah, te llamas Corinne y eres una mosquetera. Pues Corinne... Yo cuando jugaba con las Barbies, a la Barbie la llamaba Barbie, no Corinne. Porque no tenías imaginación como tiene esta niña virtual. Bueno, que la amiga Corinne está en el granero de su granja. ¿Qué está haciendo en el granero? Ay, pilla. ¿Qué va a hacer en un granero? O sea, ¿qué estás pensando tú para que sirven los graneros? No sé. Yo nunca he estado en un granero, yo me lo estoy imaginando. Enfermo, bueno, está luchando contra un peligroso muñeco de madera. ¡Hostia! ¡Oh, ¡no! ¡Pinocho! Las ¿y por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Referencia! No sé. Pinocho, no, vale. No sé. Bueno, y está luchando, os preguntaréis por qué está luchando. Eso, ¿por qué? Porque ¿Por qué? Quiere liberar a los guisantes. Quiere ser. Que no hay guisantes. Claro, a ver, escuchadme, que es muy épico. Que voy a decir algo muy emotivo y muy divertido. ¿Qué quiere ser? Una mosquetera. No lo esperaba en absoluto. No me habría dado cuenta por el título, porque el título te confunde, pero es esto. Quería ser una mosquetera y está luchando contra el peligroso muñeco de madera, mientras a su vez su gata, porque también hay una gata por ahí. ¿Cómo se llama? En mi peli también había una gata. Yo qué sé. ¿La misma? También, a lo mejor la misma. ¿Continuidad? ¿Era blanca? Sí. ¡Oh! ¡Esa misma! ¡Es la misma! ¿Cómo se llamaba? Gata blanca. No, esta tiene otro nombre. Kitty. Esta tiene otro nombre del que no me acuerdo. Vaya. Y la susodicha gata que habla, porque los animales en esta película también hablan. Muy bien. En la mía también. Hay muchas cosas. En la mía había un gato. Hola, gatico, ¿qué tal? Ay, Freddy se cree. No. Freddy se cree que es un gatico. Qué bonito. Qué perturbado está. Es entre mono y tonto. O sea, eso es un poco de miedo. ¡Hostia, que lo saltan encima! Nos encanta hacer de gatos. Bueno, es así. Sí. Bueno, contra la manifestación de gatos. Es muy bonito. Y está la gata luchando. ¿Y sabéis qué quiere ser la gata? Mosquegata. Lo que hemos dicho al principio, la gata quiere ser. ¡Mosgatera! Mosca. ¡Ah, como mosca! Por eso. ¿Qué? Mosgatera, porque mira, es mosgatera, pero es gata. Mosgatera. Mosquegata. Eso en inglés tiene sentido, porque dices moscatier y metes el cat. Sí. En español no tiene gracia. Y sin embargo lo repetirán como 20 o 30 veces. Las iremos enumerando a lo largo para que veáis que es un chiste muy gracioso. No te hace gracia la primera, tampoco la quinta. Mosgatera, pues no, la verdad. Total, que la mosgatera se cae. Aquí, y entonces es mosgatera, el cerdo. Porque el cerdo. Hay un cerdo, cerdo que aparece por ahí. Es Babe. Pero es la mascota de Barbie también, el cerdo. Sí, está en una granja, todos son mascotas de Barbie. Barbie granjera mosquetera. Y el cerdo le dice esta cosa tan graciosa, este chiste que vais a oír a continuación. Venga. Mosgatera. Tú más bien eres una mosca de desastre. ¿Qué? Porque se ha caído y es un desastre. No lo entiendo. Es que no es un chiste, ¿no? ¡Qué desastre! A mí me ha hecho gracia. Va a la web. Es bonito, ¿verdad? Papel. Es bonito. A Lourdes le ha gustado. Al invitado sí, le ha gustado. Por eso no está en este programa. También. Vale. Bueno, y después de este esperpento, no sé cómo definirlo. Llámalo chiste, llámalo. Llámalo cosa. Llámalo así. Introducción de personaje, guiño. Llega la madre de Barbie y Barbie dice: mamá, me quiero ir a París porque quiero ser mosquetera como mi padre. ¿Qué? Pues na, hija. Dice, además, en Moda Mágica decía: me quiero ir a París porque quiero ser diseñadora de moda. Vale, eso lo puedo hacer. En París del siglo XVII, ser mosquetera. Es un poco complicado, sí. Estaba un poco complicado. Está dificilillo. Bueno, pero la chica quiere hacerlo, así que la madre dice: bueno, estupendo, pues llévate a tu gata, que no me gusta. Llévate también al caballo de tu padre que estaba por ahí, que no era un caballo. No me gusta esa gata no sé tuya, qué. ¿Eh? Y al cerdo. Y al cerdo no se lo lleva porque es muy cerdo, que si no también. ¡No! ¡Ay! El cerdo es muy cerdo, humor podría, inteligente. No debería escribir una película de Barbie yo, ¿eh? Podrías, ay. Todo el mundo podría. Una servilleta. Bueno, que Barbie se marcha con el caballo, que el caballo también habla. Y es un caballo mosquetero. ¿Un moscaballo? Ajá. Sí, moscaballo sería, sí. No lo dicen, sí. Pero sí, sería algo así. Mosqueballo. Mosqueallo. Bueno, basta. Hablemos mucho de sobre moscaballo. Suficiente, por Dios. Total, que Barbie se despide de su madre, todo muy bonito. Es como cuando como Superman marchándose. ¡Oh, me voy a enfrentarme a mi destino y tal! Y se va cantando una canción. He seleccionado también aquí una estrofa que me parece muy bonita. Alucinarás, puedo pelear. Yo no soy aquella tonta fácil de engañar. No, soy Barbie. Qué bonita. Me gusta el alucinarás. Alucinarás, ¿sabes? Alucinarás porque en la Francia del siglo XVII el alucinarás era una expresión común. Sí, flipa, tío. La gente flipaba en colores, Tron. Bueno, que Barbie hace este viaje mágico espiritual a París, que es como el Señor de los Anillos, pero en plan épico. Es como el viaje mágico a África, pero a París. Entonces... Deja de meterte con mis retos ya, hombre. Viaje viaje mágico, no sé qué. Mierda de guisantes zombies. Bueno, que Barbie hace este viaje mágico a París. Vale. Y llega a París. ¿Y qué, cómo os imagináis que es París? No en se el encuentra siglo? A nadie en el camino. No, eso hace es... piruetas por los árboles. Ah, ¿y cómo salta el océano y demás? Está en Francia. Ah, bien, Francia. Sí. Ah, bien, Francia. Mira, Freddy, hay un, geológicamente, mira. No hay un océano que no cruza Francia, ¿vale? Francia es un mismo país. No sé qué está en Francia. De un sitio a otro. ¿Vale? Esto... Me suena más americana Barbie que francesa. Es un poco difícil de asimilar, pero contamos con tu, contigo. Con bien. Comida poco, Freddy. Ay, Dios mío, soy demasiado padre. Bueno, le hemos perdido. ¿Qué se va a hacer? ¿Pero de dónde vivían? ¿En la campiña del norte? En una granja francesa de estas. Pero no aparecía un mapa. Dice, igual es que vivía a medio kilómetro de París. Me quiero ir a París. Bueno, probablemente, pues, porque creo que no pasa ni una noche de viaje. Pues tráeme manzana de la que vas. Total, que está haciendo pirueta y de pronto ve París. ¿Cómo os imagináis que es París en el siglo XVII? Pues muy bonito. Bonico. Romántico. Castillos. Pues no lo sabemos porque yo creo que no fue a París. Yo creo que se fue a Euro Disney, que está por ahí cerca. Porque era el castillo Disney, cualquier castillo de princesas o de Barbies, tal cual. Bueno. Yo pensaba que París tenía, tenía Catedral de Notre Dame y cosas de no, esas. No, tenía castillos. Tiene un castillo y un par de calles. Y el río Sena, ese riachuelo que cruza la entrada. Bueno, no es el majestuoso. Está, ¡ah, mira un riachuelo! Sí, luego vendremos a sacar agua. Y bueno, que oh. Bueno, iras a la mierda todos. Que la, el invitado se está riendo porque no me respetáis. El invitado se ríe de vosotros. No me extraña, yo me río. Pero se ríe, éxito. Se ríe bien. Le falta señalarnos a cada uno de nosotros. Ya lo hace, ya lo hace. Yo no puedo hacer ningún chiste malo porque le tengo tan cerca que me va a mirar raro. Bueno, basta, basta de invitados. Aquí la basta de invitados. Basta de invitados, no te quedes. El protagonista, vete fuera, invitado. El protagonista es vos. Llévate tu invitación contigo. Me estás eclipsando al invitado. Eso mismo. Me estás emancipando. Me estás emancipando. Deja de invitarte términos y sigue, por favor. ¿Inventarte términos? Invitarte términos. Sí. Emancipar no es una palabra. Existe. Algún día, mira, algún día descubrirás qué significa, ¿vale? Y será un día muy especial para ti. Pero emanciparte como señal de eclipsarte no tiene sentido. Pero el término existe. Sí, ahora no sí. Bueno, se ha inventado significados. Eso, sigue leyendo. Haya calma. No estoy leyendo, me estoy improvisando. Sigue improvisando. Colin, o Barbie, o como la queréis llamar, o tía tonta número uno, llega a París y se encuentra a mosqueteros peleando. Lo típico en París, sí. Claro, y dice, mosquetero, ¿alguien quiere retarme? Y ella, como quieres ser mosquetera, dice, yo te retaré. Hola. Pero antes de que pueda hacerlo, aparece un perro bulldog malvado que le lanza unos barriles y la inutiliza. Ah, ese Donkey Kong. Eso es, Donkey Dog. Habría sido incluso más sentido Donkey Kong. Donkey Kong, bueno, sí, vale. Algo así, no lo arreglas, Bob, no lo arreglas. No, lo estoy estropeando más, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el animal en cuestión pertenece al regente de Francia, que está, que es el primo de Luis, que es el príncipe, que será el futuro rey cuando cumpla la mayoría. Esto es conspiraciones políticas, sí, es algo apasionante. Sí, sí, sí. Wow. Esto es como. Esto no es para niñas, ¿eh? Esto no es para niñas. No, esto yo te lo estoy simplificando, o sea, te lo estoy complejizando pues mira, un poco. Mira, y me está costando entender. Porque en realidad aparece Luis, hola, yo soy el príncipe, y aparece la gente, yo soy el malo, y ya está. Bueno. Esto, joder, bueno, qué complicado. Yo está, lo intento politizar un poco, ¿vale? El regente que quiere conseguir el poder porque su primo, Luis. A mí, cuéntame, está enganchando. No, vale, tú quieres saber cosas de Barbie. A mí, cuéntamelo a lo Barbie. A mí que me interesa el rey, el príncipe y la historia. Vale, bueno, pues yo quiero saber sobre el gato que habla y sobre la monja gata. Pues el perro, que también habla. Ah, claro. El perro y el perro de un tío muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Es mosqueperro él. Mosqueperro él. Mosqueperro. Claro. No, ¿en todos mosqueteros por ahora? No, bueno, pero el perro bueno, no quiere. Pero eso es otro. ¡Dartacán! Estás tú loco. Oh. Ah. Total, que el perro en cuestión, que es el hijo del perro de un tío muy malo, muy malo, muy malo. ¿Pero quién es el tío? El tío, pues es el regente. Ya lo he contado antes de forma política. El regente de Francia, que está guardando el trono para el príncipe Luis cuando cumpla la mayoría de edad. Escucha, mira lo que hago con tu guión. ¡Ah, mi guión! Pues ahora tendré que improvisar. Ahora sigue. Bueno, el perro se acerca a la gata y dice, ¿a dónde vais? ¿Y qué le contesta la gata? Miau. Dice, no, vamos a ser mosgateras. Ay, qué bien. Es la primera vez que hacen el chiste. Y tiene tanta gracia como la primera, o incluso menos. Increíble, es maravilloso. Entonces el perro empieza, sin ninguna razón, y dice, pues yo te voy a perseguir. Y empieza a perseguir a la gata. Un tío con música de Benny Hill, No, tan gracioso. Empiezan a perseguirse, pues cosas, se persiguen. Supuestamente trepidante, guiño, guiño. Esto está en 3D, ¿no? Supuestamente. Esto está en 3D. Es animación CGI, que es imagen generada por ordenador, pero bueno. Sí. Ordenador, guiño, guiño. Digamos, o sea, que no es Pixar, precisamente. Está hecho con Windows 3.1, como mucho, ¿sabes? Y Barbie va detrás de ellos. ¡Oh, Dios mío, mi gata! Y el perro que la persigue. Y en la carrera apasionante, Barbie se tropieza con otras tres chicas, que luego ya veréis, esto acordado de las tres, ¿vale? Una es una modista, y Barbie la tira al suelo y rompe su vestido. ¡Hostia! ¡Qué puta, tía! Qué malvada es esta. ¿Es modista? ¿Eh? Esto se hace un crossover con Moda Mágica en París. A lo mejor es la misma. Ah, lo sabremos algún día. No, nunca. No. Sí, a lo mejor hay un crossover. A lo mejor lo toca Freddy. Sí, oh, claro. Ajá. Seguro. Bueno, se cruza con la segunda chica que está cantando un soneto a una rosa. Por alguna razón. Y tira la rosa al suelo. Oh. Y se cruza con una tercera chica. Joder, macho, anda que cruzas con gente. Que está tocando el violín y le tira el violín al suelo. Venga, lo de la rosa lo voy a entender, lo del violín ya es a mala hostia. Total, que hace caos y Barbie, pues porque puede hacerlo, persigue al perro y a la gata al castillo principal donde vive el príncipe, que se ve que se puede colar a uno muy fácilmente. Ah, se cuela la gata, ¿no? Se cuela el perro, se cuela a Barbie, ya no pasa nada. El otro día estuve ahí con Felipe y con Leti ahí, ¿verdad? Tomando... Creo que no era lo mismo. Perseguías a un gato y una perra que corrían, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, y en el interior Barbie se encuentra con una señora muy mala, muy mala, muy mala, que dice, ¿quieres trabajar? ¡Joder! Y Barbie dice, joder, pues ¿cómo está la economía ahora? La situación laboral. Dice, vale, quiero trabajar. ¿Pero de qué? ¿Quiere trabajar? Porque es muy mala la señora. ¿Eh? Porque es muy mala. Porque tiene malas pulgas. ¿Y? Las personas que te dan trabajo no son buenas, son malas. Pero lo vemos en paro, es un desempleo. Bueno, pues Barbie trabaja en el castillo mágico. ¿Cómo? ¿De qué? Espera, voy a decirlo. Oh, estaba creando expectativas como limpiadora. Ah, claro, le pega. Qué bien, qué bonita. ¿Qué es Barbie? Le pega, pero no le pega, no es un móvil. Ah, cállate. Supongo limpiadora, forma sutil de decir prostituta, ¿no? Limpiadora no, de órganos masculinos. Ahí está, limpiadora de sables. Digo yo de órganos masculinos y tienes que decir de sables. Joder, tío, eres soez hasta para cagar. Asqueroso. Es terrible. Bueno, y Barbie entra de limpiadora, que es la limpiadora honesta, de estas que limpian las cosas. Qué y buena. Con este concepto, limpiadora honesta. O sea, limpiadora no, deshonesta. Porque lo he dicho, limpiadora, perdona, guiño, las hay, limpiadora. Las hay deshonestas que se dejan manchas a posta en las mesas. Qué malo. Bueno, y la señora está de malas pulgas, le presenta a sus tres compañeras que nunca diríais quién son. Las tres mosqueteras. Las tres chicas con las que se ha tropezado antes. Ah, y es gracioso porque antes les ha tirado al suelo y ahora son sus compañeras. Pero ellos no se lo toman bien. Porque dicen, me ha roto el tejido, el violín y la rosa. Dice Chissi King que igual le tira bien porque toca muy mal. Y como toca muy mal, te lo rompo. Todo puede ser. Puede ser. Quizá hay una subtrama y algún día lo veremos. No. Y entonces, estas tres personas que están muy enojadas, pues le hacen mobbing de este mobbing laboral. En este segundo audio que tenemos para saber cómo se insultan, cómo la insultan, cómo la vejan. Es terrible. Tapad los oídos porque es muy grave. Enfant terrible. Es un insulto. Oh, rompe rosas. Es el otro insulto. Rompe rosas. Y tú era el tercer insulto. Tú. Era el tercer insulto. Me siento insultado. Increíble. Ha pasado, ¿eh? Barbie en este momento está llorando, está pensando. ¡Ah! ¡Indultado! ¿Qué? Me siento indultado. ¡Ah! Ha sido él. He sido yo y me arrepiento mucho. Este local tiene algo malo. Iba a decir, Lorzulco, acércate más al micro para que se vea. No, déjalo. Está bien la cosa. Vale. Bueno, que estas tres mujeres, chistes malos aparte. A lo mejor no son tan malas como parecen, porque cuando llega de noche y Barbie dice, bueno, ahora me voy por ahí, y dice, no tienes casa, y dice, no, pues quédate a dormir con nosotras. Venga. Y serás nuestra amiga. Oye, que la gente muy generosa en París. ¿Quieres trabajo? ¿Quieres casa? Igual, es maravilloso. Tenemos que ir allá a coger trabajo. Te presentaron más equivocación en París. No más de equivocación. Yo me he hecho franceses antes. A mí no me sale el acento. Ya salió muy bien. Haz acento francés. No, ahorita. Yo no sé. Y nos han dicho, de hecho, que digamos. Pierno Yuna. Y algo más, no me acuerdo. Pierno de Yuna, maldito perro patán. Seguimos. Sí, por favor. Al día siguiente, después de que todas sean amigas ya y duerman juntitas, se quedan mucho. Cada una en su cama y la castidad que una película Barbie debe pregonar hacia las jóvenes y las jóvenes de este país. Castidad y romper cosas a los demás debe pregonar. Efectivamente. No, pero en serio, después de los insultos no hay nada más, no hay más recriminaciones. Es insulto y ya está. Insulto y Barbie se pone a limpiar y luego a la noche dice: no te vayas, quédate con nosotras, ya está. Sí. Vale. O sea, ahora se caen bien. O sea, ¿cómo puedes darle alguna cosa y puedes decirle tú? Joder. ¿Cómo? ¿Qué huevos hay que tener? Es que es terrible. Yo estaría llorando por las esquinas. Pero bueno, Barbie parece recomponerse y las demás parecen aceptarla. Así que bueno, pasamos al día siguiente donde vemos a Príncipe Luis. Porque Barbie llegó ayer a la ciudad y de pronto ya está junto al Príncipe Luis casi. Ah, vale, el Príncipe Luis, el Príncipe Levinsky, no sé por qué. Tú es que estás pensando en otras cosas, tú. Sí, ya sabes de qué hay. O qué famosa Levinsky hay, picarónico. Por comer... natillas. De verdad. Yo acabo de dar cuenta del doble sentido sexual de natillas. No quería serlo. Yo no lo pillo. Por comer pudín de manzana. Mejor. No lo pillo, natillas. No sé. No, déjalo. Por limpiadora también ella, ¿no? Ah, ahí está. Ay, no para la referencia. Bueno, Luis, el futuro rey y actual príncipe de París, está por los salones de su castillo. De Francia y no de París, ¿no? Yo que he dicho. De París. Creo que le tienes que explicar otra vez lo de Francia y eso París. Eso es. ¿Qué era, Luis? Explícaselo. ¿Qué era el a ver, mira, París es un continente dentro del cual... Claro, es que te explico las cosas de París, pero no te lo voy a explicar. Soy un inculto toda tu vida. Y... ¿Como tú? ¡Oh! ¿Por qué me han devuelto el insulto? Es un insultaco. El mismo método que Barbie. Tú. Tú más. Bueno, el príncipe Luis está por los pasillos del castillo probando su globo aerostático pequeñajo que le ha creado. Globos de agua o algo. Creaba globos cuando se encuentra con el dueño del perro, que es el actual regente y es un tío muy malo. Tiene esta conversación política que deberíamos hablar en el tercer audio. Que desgarrador. Atención al doblaje porque es bestial. ¡Primo! ¿Has visto eso? He creado un prototipo de globo que es capaz de flotar en el aire. Imagínate lo bien que irá ese hallazgo para mi máquina voladora. Pero Luis, ya sabes que el hombre nunca podrá volar. Aún no, pero ese es mi sueño. Es Mufasa ese. Ese es mi sueño, no, Mufasa. Está un poco chalao, Luis, de querer volar, ¿no? Él era Mufasa y el otro parece el Leonardo da Vinci de Assassin's Creed. No, ¡mira que he encontrado una cosa para poder volar! Mufasa es Constantino Romero. Me miras pidiendo, pues... Pero Constantino Romero no era ese, bueno, es igual. Se parece, es una voz... Eso, o muy modificada con el Audacity, que también puede ser. Bueno, pero dice... Me hace gracia que dice prototipo... Yo creo que usan el Audacity también. Claro. Como nosotros. Dice, prototipo de globo que puede volar en el aire. Claro, un globo. Es que no tiene sentido. Bueno, en ese momento, cuando el príncipe Luis está hablando de su máquina voladora, porque también en Francia en el siglo XVI se hacían máquinas voladoras. Hombre, claro. La lámpara se cae. Casi mata al príncipe Luis. ¿Qué risa? ¿Es un chiste o no es un chiste? No es un chiste, no, se cae. Ah, no hay que reír, vale. No. ¡Oh! ¡Qué dilema! Pronto, ¡qué problema! Piezas de la lámpara, incluido cristales y piezas de oro de la lámpara, salen volando hacia las Barbies. ¿Y? Pero las Barbies utilizan avanzados conocimientos karatecas para romperlas. Eso y con plumeros y escobas también. ¡Hombre! Sí, o sea, porque esta es una película muy... Como mujeres que son, ¿no? Hombre, acabaron. Me hace mucha gracia que un trozo de lámpara que está hecho de oro sale hacia una Barbie y la Barbie da una patada y lo rompe. Porque todo el mundo sabe que puede romper oro de una patada y no pasa nada. El oro es bastante frágil, de hecho. Sí, ¿verdad? Sí. Él lo sabe. Sí. Que lo es, en serio. Sí. La Jessie lo sabe, pero... Sí. Vete con tus conocimientos a otro sitio. Te molesta, ¿eh? No te queremos. No me hagas quedar mal, ¿eh? Invitado. Invitado. Le estás expulsando otra vez. Que puedo no invitarte la semana que viene. Le estás emancipando, yo no digo nada. Te estás independizando. ¡No me emancipes, canalla! Bueno, total, que entonces Barbie descubre que las tres compañías también quieren ser mosqueteras. ¡Ah! ¡Ostras, no me lo esperaba! Ah, porque por eso se llama Barbie las tres mosqueteras, porque estas son tres. ¡Ah! Y quieren ser mosqueteras. Entonces van juntas. La Urco la ha pillado ahora mismo, muy bien, le he visto avezado. ¡Atado los cabos! ¡El círculo se ha cerrado! Entonces Barbie no será nunca mosquetera, porque es Barbie y mosqueteras. No, pero dejan como D'Artagnan los tres mosqueteros que... Ah, que, vale. Pero no eran mosgateras y no mosqueteras. Mosgateras son las gatas. Freddy, hay que enseñarte. Los gatos son gatos, las personas son personas. Es una lección básica de la vida. ¿Y París está en Francia? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, es igual. Total, que cuando están haciendo esta revelación sorprendente de que todas quieren ser mosqueteras, pasa una vieja por ahí y dice, os he oído, venid conmigo. Y todos van con ella. ¿La vieja mala o...? No, otra vieja. Os he oído, quiero violar. ¿Ven conmigo? Tío, si tú estás hablando y viene una vieja y te dice, ven conmigo, tú vas con ella. ¡Hombre! ¡No, qué pavuda! Total, que la vieja le lleva por misteriosos pasadizos y coge entonces, activa un tobogán. Y van todas las Barbie bajando por un tobogán y cosas de esas. ¡Hala, qué divertido! ¡Bien, bien divertido! Porque en la Francia del siglo XVI había los toboganes secretos que te bajaban varios kilómetros. Es lo típico que hay en la casa de las viejas, además. ¿Y a dónde llegan así? Están en el castillo todavía. Están en el castillo, vale. Y así llegan al antiguo cuartel de los mosqueteros. ¿Y por qué antiguo? Con lo cual, al antiguo cuartel de los mosqueteros se accede con un tobogán. Tienes a D'Artagnan. D'Artagnan, vemos a la gente divertida. ¡Súbete al tobogán! Que perdona, salvar a Francia no está exento de diversión tampoco, ¿eh? ¿Y por qué era antiguo si en esa época todavía estaban los mosqueteros, supuestamente? Porque ¿no? se habían cambiado otro cuartel, dice. Este antiguo cuartel de los mosqueteros antes de que se movieran a no sé dónde. Podrán renovarlo también de vez en cuando. Dejar una nota ahí. Nos hemos mudado aquí. Es una excusa argumental. Es una excusa para irte al IKEA a comprar un par de mueblecitos nuevos. Pero esto es una excusa argumental, porque así Barbie y sus amigas pueden entrar a ser mosqueteras en el cuartel de los mosqueteros. Ah, muy vale, bien. Esto es para el desarrollo de los personajes. ¿Desarrollo? Lo digo otra vez. ¿Desarrollo de personajes? ¿De qué película estamos hablando? Total, que las viejas les hablan. ¡Oh, seremos mosqueteros! Es una posición muy noble, debéis defenderla y demás. Pero yo os entrenaré. Y entonces ellas deciden escoger las que serán sus armas en la película. Oh, increíble. ¿Qué? Barbie coge una espada. Dices, ajá, bien, hostia, una espada. Bien, los mosqueteros. Bien. Otra Barbie coge unas cintas. Y dices, bueno, de mamá, puedo lanzarlas a alguien y agarrarle. Bueno, y todavía. No, unas cintas como de tela y tal para lanzar las largas y tal. Sí, como las que hacen en el gimnasio. Sí. Unas cintas. Sí, no sé, eso como arma. Bueno, sí. La siguiente Barbie coge unos abanicos. ¡Qué útil! Como la del Tekken, ¿no? ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Eres a la mierda, o sea, los dos. Si son grandes o pequeños, porque son grandes todavía puedes pegar. No, son pequeños, son abanicos pequeños. ¿Son metálicos o de papel? Pues mira, no, son de papel. Pero claro, si tú lo que has pensado, si están peleando y una tiene calor, ¿a quién piden? Ah, a la de los abanicos. Ahí está. Totalmente cierto, lo había pensado en ellos. Esta película está muy avanzada, ¿sí? Me lleva kilómetros de ventaja. Inteligencia. Y la, bueno, aparte, me parece curioso que puedan coger abanicos y cintas y demás en el cuartel de los mosqueteros. Yo supongo que había armas más avanzadas, ¿sabes? Eran un poco afeminados los mosqueteros. Pero pues, sí, ¿verdad? Yo creo que por eso se cambiaron de cuartel. Se las han llevado. Las armas de verdad se las han llevado. Este cuartel no está mariconizando, chicos. Busquemos perdona, nosotros. Las armas de verdad se las han llevado y la espada no es un arma de verdad. Está oxidada. Vale. Pero solo hay una, parece. Y la tercera, la cuarta Barbie, ¿qué arma se coge? La más espectacular de todas. Unas pinzas. ¡Una piedrecita! ¡Una piedrecita de puta! Vale, bien. Una piedrecita. Una piedrecita, sí, coge. Y dice, esta es mi arma, y la lanza. Y la piedra una rebota. Onda o... Y al... No, una piedrecita del tamaño, la, de, cuando la tira del ya, tamaño de una ya parte la de mi meñique. Y la lanza. No, porque la rebota una pared y vuelve. Ah. Piedrecitas en el suelo hay muchas. Yo creo que es un arma Es una piedrecita que además rebota, está bien. Curioso. Y aquí se quedan todas entrenando con sus armas avanzadas de alta tecnología, sobre todo la piedrecita. Esto, bueno, no, la otra tiene abanico y la otra es la espada, ya ves tú. Me encantaría ver el entrenamiento de la piedra. La tiras al suelo y una de otra vez. ¡Wow! ¡Esto no funciona! ¿Puedo cambiar de arma? No, ya no. Pero hay un bazooka ahí, no. Y pasamos con el regente, que si os acordáis es el malo del perro, sí, malo. Malo, ¿eh? Los rucos se acordaban muy bien. Te veo ágil en esta película. Nos, ¿eh? Nos lleva años de ventaja, ¿eh? Sí, verdad. Y os está enterando de todo. Es increíble. Sí. Yo tuve que ver la película tres veces para enterarme. Y el regente está hablando con un tío con un parche en el ojo, con lo cual decimos que es malo. Un pirata, gente, es un pirata. La gente, sí. Tiene un loro. Probablemente. No, no tiene loro, solo tiene un parche. Yes. La gente con parche en el ojo es mala. Es mala. Está cerca del mar. ¿Eh? París no hay mar, París no hay mar. ¿Cómo que no? No. París lo tiene todo. Eso este es. París lo tiene todo. Tiene un castillo Disney. París mágico. Tiene de todo. Este vamos a explicarle. París está en Francia. Entiendo. Joder. Francia está en París. Sigue, sigue. Es que aquí estoy viendo. Francia está en París. Arriba, arriba de España. Arriba. Vale. Ajá. Bueno, el regente entonces descubrimos. Ah, lo he entendido. Descubrimos que el regente en realidad está conspirando para asesinar al príncipe. ¿Incubimos ahora? ¿No hace 40 minutos ya? Increíble, no lo hemos discutido ahora. Antes era obvio, pero el tío lo dice: yo quiero asesinar al príncipe. Y entonces la gente dice: ah, quiero asesinar al príncipe. Claro. ¿Pero qué lo dice? ¿Delante de más gente? No, solo al malvado colaborador del parche. Ah, luego se decía: al perro. Perro, voy a matar al príncipe. Pirata. Y entonces dice: tiene un loro y punto. Que no, si es pirata, parche negro. Es un tuerto, punto. Es un, claro, o sea, tú pierdes un ojo y de pronto no eres pirata, ¿no? Anda, vete con tu. Teorías extrañas y locas y extravagantes a otro sitio. Bueno, total, que todos se acuerdan matar al príncipe al día siguiente. Ah, oye, ¿qué onda viene? Viene a 8 de la mañana. Ay, no sé, lo tan pronto para una matanza. Sí, joder. ¿Verdad? Cuando desayunar. El príncipe, ¿qué está haciendo al día siguiente? Está probando su globo que ya lo ha construido. Ah. Ayer, literalmente ayer, estaba trabajando en el prototipo y ya ha construido el globo. ¡Oh, qué rapidez! Tal cual. Y bueno, es un globo gigante, no es un globo normal, es un pero globo con pequeño, forma antes de aeronave. No, pero ha construido el auténtico. Ah, fíjate bien. Efectivamente, un globo con forma de aeronave y demás. Total, que el tío se sube y el globo empieza a volar. Porque es lo que hacen los globos, que vuelan. Pero no, porque resulta que alguien ha cortado las cuerdas que amarraban el globo al suelo. Ahí va la mar. Claro, porque al principio no quería que volara, pero alguien ha cortado la cuerda. Y el globo ha salido volando. Y el príncipe descontrolado: Dios mío, ayúdenme, no sé cómo pilotar esto. Entonces llega Barbie, salta corriendo desde un balcón. ¡Ah! Esto parece un cristal. Se cuelga el globo. Sí, sí, estoy emocionadísimo. Sube al globo y lo detiene y lo hace aterrizar. ¿Cómo? Increíble. ¿Cómo? Pues cómo se aterriza un globo. Si hay que decírtelo es que a lo mejor no debes echándole, pero si no aterrizas, si te das la hostia. Pero no, pero lo maneja y tal. Y rescata al príncipe. Ven, príncipe, aquí vamos a aterrizar este globo. Aterrizan el globo, todos felices, sanos y salvos. Y muy bonito. Claro. Muy divertido esto. Es que como no sabéis de globos, no entendéis, no podéis seguir la película. Perdona, yo sí sé de globos. A ver. Vete por ahí. Bueno, total, que Barbie descubre que alguien ha cortado la cuerda del globo. Y dice: Dios mío, y la caída del globo y la caída de la lámpara van a estar relacionadas. Y entonces se une a las otras Barbies y empiezan a descubrir la conspiración. Terrible, terrible conspiración. ¿Dónde está Dan Brown? Dan Brown. Claro, está, combinación. Dan Brown está mucho detrás. Esto es mucho más avanzado que Dan Brown. Esto es Dan Brown para expertos. Ah. Pero antes de ver cuál es la conspiración, quiero que sepáis que... No sé lo que estáis pensando. ¿Dónde está la gata? Uy, sí, es verdad. Sí. La mosquera. Habéis olvidado. ¿Cómo habéis olvidado? El cerdo aún, o sea, no sé. ¿El qué? Me intriga el cerdo. ¿Dónde está? El cerdo ya se ha ido. Eso ahora estamos casa. Con la gata. Estoy pensando en el cerdo. Pues vemos a la gata aquí con el caballo. ¿Y qué dice la gata? ¿Qué dice? ¡Quiero ser mosquera! ¡Por qué! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Sigue teniendo la misma gracia, no pierde nada. ¡Joder! ¿Qué dicen? Me río más. Volvemos con las Barbies. Y tú toses y todo de la risa. Es que lo que me estoy fijando es que tanto en tu película como en la mía siempre hay escenas de Barbies y luego escenas aparte de animales. Claro, introspección animal, introspección de personajes. Introspección animal. Eso suena muy mal, introspección animal. Sí, estaba pensando en un guante y en un caballo. Sí, ¡oh, no! He pensado justo en lo mismo, de verdad. Vale, aquí. Barbie y sus amigas salen del castillo y de pronto ven al tío tuerto. ¡Oh, dice, pirata! Al pirata, vale. Ahí está. Le llamaremos Joe el tuerto a partir de ahora. ¡Pirata! Al pirata, señor pirata. Ahí está. Al Mr. Pirate. Que está hablando no, con los pirata. Compañeros y dice, próximamente es el cumpleaños del príncipe cuando será rey y habrá un baile especial de máscaras. ¡Que será el baile de las espadas! ¿Y es por... un baile con espadas falsas. ¿Y por qué no de más baratas? ¿Qué? No, no he oído lo que ha dicho. No, es que yo creo que no lo he entendido. Repítelo. Yo no lo he oído. A ver, ¿por qué ¡madre de baile, Dios! Un baile de máscaras. ¿Por qué no un baile de más baratas? Bueno, como os decía, un baile de máscaras con espadas. Y por... Y el, iba a hacer otro encima. El malo dice, pues introduciremos una espada de verdad al baile para asesinar a príncipe y es que así el regente pueda ser rey. Total, que Barbie se da cuenta, Barbie y su amiga se dan cuenta y van al palacio a decírselo. Y, pero el responsable no les cree. Dice, vale, asesinar al príncipe. No te creo, pero no solo te creo, sino que encima te expulso del programa. Oh. ¿Del programa? ¿De qué programa? ¿Del programa? Del programa. Estoy yo. ¿Te expuso? Está pensando en mi más barata, sí. Y te expulso del programa. Te expulso del programa, tío, porque más barata, o sea, es que, de verdad. No, bueno, que le expulsa del castillo. ¡Oh! Increíble. ¿Sabes? Ah. ¿Y qué dicen ellas? Dicen, pues bueno, pero esto no va a impedir salvar al príncipe. Hombre, claro que no. Porque nos haremos nuestros propios disfraces para el baile de disfraces y nos colaremos en el este para salvar al príncipe. ¿Y seguro que cuela? ¿Y de qué se disfrazan? Pues se ponen unas mascaritas de nadie y ya está. ¡Oh, mierda! Ah. Es como Superman. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Clark Kent? No sé, pero Superman se pone está una ahí. Gafa, claro. Una máscara aún, ¿no? Superman tonto. Una máscara de ojos solo, pero o sea... serían las orejitas de gato, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Es un gato o es Barbie? Tengo muchas dudas. Hola, vengo de cosplay. Me tienes que dejar pasar, ¿verdad? Pues llevas unas orejas de gato. Hombre, yo el mejor cosplay que de mi vida, creo que lo he dicho más de una vez, es aquella de... Hola, ¿de qué vas? Voy de Sakura cuando va de calle. Ah, muy bien, adelante. Y la dejaron pasar, todavía no me explico la razón. Creo que hizo otra cosa luego. Yo creo que simplemente el guardia pues le daba igual ya, o sea... Hey. Seguramente después de qué vas, de Koni Kotuki Kotuku. Así, venga, va. Ya deja pasar a todo el mundo. Entrémonos, muchachos. Ah, sí, ah, qué miedo. Es el la pirata, noche... El pirata, ¿dónde está la pirata? La noche del baile y las Barbie y el pirata y los conspiradores, que te voy a dar a ti con el pirata, se cuelan en el castillo por pasadizos secretos. ¡Uno, secreto! ¿Con toboganes? No, esta vez no, porque tienen que subir al palacio, no tienen que bajar de él. Pues un tobogán que va hacia arriba. Es la peor idea del mundo. En fin, sigamos. Trepando durante 4 horas. ¡Hagas estamos, chicas! Pensad en lo que tiene que ser divertido. ¡Dios mío, ha muerto 5! ¡Se han caído! Pero si te caes por un casual es divertido. ¡Bien! ¡Ay, otra vez! Bueno, tu día de diversión es muy raro. En todo esto que las Barbies entran al palacio y se dan cuenta de que tienen que dar nombres para ser anunciadas, como antes. Llega mi lady y mi lord, no sé cuántos. Entonces estos son unos nombres que son unos nombres muy graciosos que dan en el siguiente audio, ya veréis. Lady Barbacoa. ¡Ah! La duquesa Emma Macedonia. ¡Ah! Marisa Vidilla. ¡Por Dios! Randy. Condesa Inma Carrone. Randy, envía tu currículum para escribir películas de Barbie. Sí, sí, lo voy a enviar dos. No es una cosa. Doblador. No está mal. Robert McKee escribe películas de Barbie. El tío que dice cómo se escribe el guión perfecto, sí, escribe películas, sí, de Barbie. El guionista de Señora Colombo. Quizá haya escrito a la señorita Inma Carrones. Estuvo 5 años pensando eso. Qué duro me parece. Total, que uno hace el baile Barbie, se pone a bailar con el príncipe y tal, y le salva la vida. De los conspiradores que estaban por ahí, vamos a matar al príncipe. Y dice, no, y les ha salvado la vida. ¡Hostia! Sí. Y dice, hostia, ha dicho que no, Barbie. Bueno, vamos, vamos. Y empieza la épica batalla final. ¡Oh! En ese momento las Barbies se metamorfosean como los Power Rangers. Se quitan sus faldas y se quedan en minifalda por alguna razón. ¿Ah? Y sacan sus espadas, cintas, abanicos y piedrecita. ¡Y piedrecita! Y su colonia, porque también han venido, ¿qué?, con colonia y empiezan a lanzarla. Es que igual sudan mientras pelean y de que por lo menos vamos a oler bien. No, se lanzan a los malos. Lo malo con la colonia huele fatal. Se lanzan a los malos y los malos. ¡Ay, colonia, Dios mío! Limpieza. Otra Barbie les lanza el pañuelo. ¡Oh, me ha cegado con el pañuelo! Otra piedrecita de acá, ¡oh, me ha cegado! Entonces, ¿y la piedrecita? La piedrecita va sembrando el caos. Parece un holocausto eso más que otra cosa. Y entonces, bueno, utilizan todo. Que Hitler no tenía una piedrecita con los judíos. Ah, bien dicho. Cuidado, esto es polémico. Total, que el regente lleva al príncipe al tejado, no sabe por qué. Dice, vamos al tejado, que te voy a tirar de aquí. Bueno, pues vale. Y va arriba detrás. Y empieza la batalla final, donde Barbie pues hace clac, clac con la espada. Y el regente está inutilizado. Y el príncipe es salvo, y ya está. ¿Y el pirata? Y el pirata. El pirata es inutilizado. ¡Por la gata! ¡Mosgatera! ¡Claro que sí! Esto pirata... ha sido humillante para el pirata. El pirata estaba corriendo, entonces llega la gata. Es que no tenía su aliado el loro y así. ¡Que se alía con el caballo! ¡Ay, por favor! ¡Y vence al pirata! ¿Y el perro? ¿Y el cerdo? El perro también, Bueno, sí, también. ¿Y qué pasa con el cerdo? El cerdo sigue en su casa, cerrando. Y quería aparecer al final también. Entonces, ¿qué le dice el caballo a la gata? ¿Qué le dice? Eres una valiente mosgatera. ¡Oh! ¡Quinta vez! ¡Claro que sí! Todavía hay una más, todavía hay una más. Queda un minuto de película, pero hay una más. ¡Ay, qué bien! En la última escena, muy emotiva, muy dramática, el príncipe decide nombrar a las Barbies mosqueteras. Que decían, no se puede ser mosquetera. Pues mira, estas son mosqueteras. Y dice, vamos a detener una conspiración para el príncipe que ha surgido en el quinto coño. Y se montan todos en los caballos, se monta la gata. ¿Y qué dice la gata? Soy una mosgatera. Y dice, ¡somos mosgateras! ¡Y la película termina! ¡Deja la puerta abierta a una segunda parte! ¡Barbie las mosgateras retrasadas! ¡Bien! ¡Barbie las tres mosqueteras y la mosgatera! Bueno, vamos a elegir el último reto de la temporada y se chocan los manos como valientes. Barbie las tres mosqueteras a la luz. Estará viendo esta noche, claro. Vamos a sortear el último reto de la temporada. Ya sabemos cuál es el reto. Nosotros lo sabemos, pero es un reto muy especial que vosotros no sabéis. Es una sorpresa. Entonces, Zurko va a sacar un número y una persona de nosotros. Vamos. Así, continuamente. Vamos a ver emoción. Un número 2. El 2 es para... Ahora saca un nombre. Ahora tiene que saber un nombre. Dale la vida porque si no, esto va a estar que esta mañana. Mira, por listo. ¡Randy! ¡Randy! ¡Número 2! Bueno, pues bueno, lo decimos ya. No. En el último programa va a ser sorpresa. Otro número. Un número. Sí, otro. Un número. Más emoción. ¡Cero! ¡Número cero! ¡El cero! Esto parece la primitiva. El 2 es el cero. La gente está intrigada ahora desde casa. Uy, sí, nadie dice nada en Twitter, pero están intrigadísimos. ¡Bien! ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¡Vale! ¿Cuál es el siguiente? Bueno, tres. Es más fácil. Arriba el 3 y el número 1. El 1 para Freddy. Ya para abrirlo. Contamos lo que es. Soy el número 1. No contamos lo que es. En dos semanas. En dos semanas sabréis cuál es nuestro reto definitivo. Y ahora vamos. Sí, ya lo sé. ¿Se os parece, muchachos? Sí, cuando se calle. ¿Se os parece? Vamos ahora con la verdadera de la historia verdadera del enfermero. ¿Dónde, no? Pues no sé. Pues dale para allá. Episodio 10. La conspiración se desentraña. Primera parte. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, señor Toriyama! Vaya, qué tipo más majo. Sí, le preferiría si no me hubiera disparado con una escopeta. Hombre, enfermero, tienes que entenderle. Todos los días no se teletransporta un locutorio a tu casa. No, sí, ya, pero ya voy por la sexta reencarnación en dos días y tanto cambio marea. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Voy a hacer un análisis de microscáner, Dios santo. ¡No es posible! ¿Qué es, enfermero? ¿A qué terrible enemigo nos enfrentamos? Es... ¡el final de temporada! Vamos allá. Venga, ahí está. No, otro pajares. No. Perdón por adelantado, lo sentimos mucho. Va, venga. Va, tanto jueguecito y tanta charrada. Pues yo bien que tengo la NES desde hace 1000 años y me funciona igual de bien que siempre. Pero si ese no es una NES, ¡es una Nespresso! No. Pues oye, para jugar algunos juegos que han aparecido en el E3, lo mismo me da. Dios, qué bueno ha sido. Hemos pasado bien por esto, no ha sido un pajar esto. No. Si hubiera seguido el chiste un poco, igual. Dios mío, bueno. Oye, que sepáis que la gente por Twitter está como... Están como locos. ¿Qué intriga que estáis haciendo? ¿Qué locos estáis? Estamos como cabros. O locos, chavales. O locos, ay. ¿Qué estáis haciendo? No entendemos nada de nada. Ay, no, fieles entendéis el último programa. Fieles a nuestro espíritu. Vamos a hablar ahora de los peores juegos de la pasada E3. Y no nos referimos a Luigi's Mansion 2, Star Wars Kinect y esas cosas, sino a los juegos que realmente dan ganas de sufrir. Muy bien, vamos allá. Empecemos, va. Freddy Bush. Vamos allá. Empezamos con Carnival Island. ¡Isla del carnaval! La vida es un carnaval. Carnival Island te invita a un viaje a una feria ambulante mágica. Freddy, una cosa, ese tararac que ha sido. Vamos a empezar. Es un hombre feliz. Sí, que una feria ambulante mágica. ¡Magia! Para que experimentes la alegría de jugar en ¡magia! En una diversión para toda la familia en 35 atracciones diferentes. ¡Toma! ¡Magia! Es como montar en una montaña rusa, pero desde casa. Y controlar con tu move. Con tu move, qué emocionante. ¿Y qué puedes hacer? Puedes jugar a la mini bolera. ¡Hostia! ¿Puedes jugar a los bolos con la PlayStation? ¡No, a los mini bolos! A los mini, ¿eh? Yo creo que es peor que el Wii Sports. ¿Esto aprovecha totalmente la capacidad de la PlayStation 3 o...? Sí, hombre. Y ahora anillos sobre botellas. ¡Ostras! Voy a hacerlo si me cojo una botella y un anillo. Primero fue un charter y luego fueron los anillos en las botellas. Y meter pelotas en agujeros. Meter pelotas. Esto sí es lo mío. Sí, nene. Sí. No ese tipo de pelota. Claro. Además de interactuar con espejos mágicos. ¡Hostia, qué mágico es todo! Y subir las imágenes directamente a Facebook. Sí, no os preocupéis que lo haremos. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé, Freddy canta y no sé qué canta. Freddy, no cantes. Pero tú imagínate, esto es como los espejos estos mágicos que te hacen gordo y delgado y tal. No, el que te hace gordo creo que es que tienes en casa. No, es un espejo tristemente realista, ¿vale? Un espejo que te hace delgado, que te hace abombado, que te hace no sé qué. Y entonces eso luego lo subes a Facebook para que gente te vea y dice: este tío es imbécil que se ha comprado el juego este. ¿Cómo avanza la tecnología? Está que lo tira. Carnival Island te ofrece toda la experiencia de la feria ambulante de forma altamente realista. A ver, ¿manzanas de caramelo? ¿Realista o mágica? Que se aclaren, por favor. Las dos cosas a la vez. ¿Realismo mágico, tío? Claro. Solo que con... ¿Sayonero funciona? ¿Nosotros no? Es mágicamente realista. Solo que con animales que se alegan cada vez que haces cosas. Claro que sí. Como ardillas voladoras o pulpos sonrientes. Esto es... ¡sonrientes! ¡La PlayStation 3 al máximo de su capacidad! Sí. De hecho, solo hay que escuchar el tráiler para ver lo emocionante que es. Los Zurko no hemos entendido nada. Ya, esto es un rollo. Que pulpos y agujeros, esto me recuerda a un recurso del hentai, vamos. Sí. Y de hecho, hay películas japonesas, actores reales, que tienen que ver con pulpos y agujeros. Eso, o sea, no es hentai. Hay hentai y hay reales también. Me das miedo, Randy. Yo esa cosa no me está dando mucho miedo a los dos ahora mismo. Sí. Vamos con el tráiler, ¿no? Sí, para ver. Es que vais a ver lo emocionante que es este juego con un vídeo de gameplay, ¿no? Nice work, kiddo. Sí, acaba de meter la bola. Ay, qué es muy emocionante. Parece que no te deja respirar este juego, es todo emoción. Ojo. Nice work, kiddo. Joder. Good dog. Ha repetido la frase. Jackpot. Claro que sí. No te preocupes, ¿qué ha pasado aquí? Esto de las anillas, ¿no? Esto parece apasionante. Es un juego enorme, vamos. Increíble. La PlayStation 3 al máximo. Diálogo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero conocer al doblador que le han pagado a hacer. Ha cobrado 2.000 euros, por favor. Nice work, kiddo. Joder, tremendo. Vamos ahora con Top Darts para PS Vita. La nueva consola potente de Sony. Una nueva e innovadora manera de jugar a los dardos. Gracias a la interfaz táctil de la nueva consola de Sony. ¿A los dardos? Sí. Tú aprovecha también la PS Vita a tope. Sí, joder. Sí. Maravilloso. La interfaz. ¿Para qué jugar a los dardos, de verdad? Te voy a bajar el micro. Estudiando los dardos. ¿Cómo se va a pasar? Te ves una cosa. En radio te debemos hacer así con la mano, como estás tirando los dardos. La gente en casa oye. Un efecto sonoro del dardo. Eso es. Por atrás. El dardo volando. Y ya me estás tirando a mí. Claro. Al cristal. Matar a Randy. Matar a Randy. Bueno, ¿puedo continuar con los dardos? Sí. De forma totalmente intuitiva, o sea, tocando la pantalla táctil. ¿Qué? Deberemos lanzar los dardos en más de 20 tipos de juegos diferentes. ¿Cómo? Incluidos varios modos online. En los que podemos hacer ligas. Estoy en toda una tarde pensando modos para un juego de dardos. Pues que no sé, que se mueva la diana, ¿Qué más os ocurre? Que la diana sea triangular. Que la diana sea triangular. Cuadrangular. ¡Ya está! ¡Freddy ha hecho otro nuevo juego de los dardos de Vita! La segunda parte. Y que es un genio. Estabas detrás de este juego, ¿verdad? Has hecho millones, sí, Freddy. Sí, sí, sí. Uy, sí, porque van a hacer millones de este juego. ¿Que nos lo vais a comprar? ¿De este tenemos tráiler o no? No, de este no tenemos tráiler. Tenemos otro juego que es genial, que se llama The Deepak Chopra Project para Kinect. ¿Ah? Sí. Deepak Chopra. Chopra. Es que no sé, me da cosa pronunciarlo así, pero... Es que no es Chopra. ¿Qué se pronuncia Deepak Chopra? Hola, soy Chopra. Chopra. Señor Chopra. Tenemos aquí al señor Chopra. Hola, soy el señor Chopra. ¡Oh, sí! ¡Increíble! Es lo que estáis hablando de mi juego y he decidido venir. Es un médico y escritor indio, autor de libros como... Sincrodestino. Es lo que hay que leer. Ajá. Joder, esto parece joder. Jamás moriremos. Ah, qué bien. Venga. Curación cuántica. Toma ya. Rejuvenezca y viva más tiempo. Pero si no vamos a morir. ¿Qué o este es el mejor. Kama Sutra. Incluye las 7 leyes espirituales del amor. Que ahora ha decidido sacar un videojuego espiritual. Bueno, esto. Eso no forma parte del título del libro, ¿no? Pero. Un viaje a través de la mente y de nuestro cuerpo. Fíjate. Este cuerpo es esto una... Hay que decir sí que si ves el tráiler de este juego, pues es como si te hubieras tomado un trippy, ¿no? Varios trippies. De hecho, no lo sé por experiencia, pero es lo que me imagino como, yo si te tomas uno. Como las ondas de sonido de los reproductores de música de Windows. Sí, mueven las manos. Sí. ¡Mira, ve, soy mongolo! Parece que eso vuela. Este juego estará centrado en la meditación chakra, donde los jugadores tendrán que crear un estado de fluidez a través de técnicas de respiración y la quietud en movimiento. Chicos, creo que este juego quiere timarnos. Tío, pero yo me he comprado 5. Creo que solo son lucecitas. Me he comprado 5 ya, me dices que no me va a servir para relajarme. Sí, para estar quieto en movimiento, tú no te preocupes. Me mucho. Además, podrán crear un mandala personal, la representación de su yo y del punto focal para la meditación inconsciente. O sea, un miedo de los de toda la vida. Ajá. Sí. ¿El qué? ¿Un mí? Pues sí. Claro, tu mí es el más gordo, más delgado. Que no. Que pero no, si lo llamas mandala personal, este queda mejor. Este es tu mandala. Que no es un mí, no es. Un mandala es como pues una cosa de muchas... No, pero a ver, Randy, recuerdo un programa en el que te tuve que explicar que era un mandala. Ya, no te las hagas de listo. Y ahora lo sé porque ahora soy mucho más listo. He aprendido Randy, y lo puedes compartir mediante Facebook también. Muy bien. Fuerte, el mandala. Qué bonito el futuro. Fíjate, ay. Nelson Mandala. He intentado retenerlo, pero no he podido. ¡No! ¡Madre de Dios! ¿Por qué estás aquí, tu criatura? Ser compra de un candado para la boca. Vamos con un libro que se llama... Un libro. Sí, porque claro, también se presenta el libro. ¿Qué pasa? ¿Ah? Pero en este caso con forma de videojuego. Se llama... Wappy Dog para ¡Wappy! Nintendo DS. Wappy. ¡Qué guapo! Wappy. El trailer de Wappy Dog. ¡Dios! Pero... Sí, pero me estamos arrasando con los juegos de palabras. Llevamos una idea de programa. Yo entiendo porque, que... Mira, Wappy y guapo suenan casi parecidos. Wappy. Vale. No la ha pillado, Luco, la ha pillado porque estoy varios kilómetros por delante suyo, no lo puede pillar. Ya lo pillará, está trabajando en ello. Os voy a decir lo que es el trailer guapo. Está reflexionando, reflexiona. El trailer del perro guapo dice: a los niños les encantan los videojuegos. Sí. Y a los niños les encantan los perros. Sí. Ahora, puedes verlos juntos de una manera completamente novedosa. ¿Nintendogs? No, porque este juego se vende junto a un perro pequeño de plástico con ojos azules. Creo que a los niños lo que les gusta de los perros es el perro mismo, que tenga caridad, no un bicho con ojos azules y de plástico. No, pero si le gusta. En el trailer aparece una acariciando: ¡te quiero mucho, perrito mío! ¡Ay, es una mierda! ¡Soy antisocial y no tengo miedo! ¡Tengo problemas sociales y psicológicos! ¡Mi padre no me quiere comprar un perro, pero tengo un perro de plástico! Bueno, y según Activision, que es su desarrolladora, creadora de títulos como Call of Duty y Wappy Dog, pretende ser una experiencia totalmente personalizada. Porque los usuarios, atención a esto, van a poder cambiar las versiones del perro, como en la vida real. Pueden cambiar los colores del perro. No me gusta mucho. Le tiñes el pelo a tu perro, claro. Claro. No, los perros naturalmente cambian el perro. Es el pelo del perro de azul a rojo, a amarillo, a lo que te dé la gana. Sí. Este juego es curioso porque los niños, en vez de acariciar al perro, acarician la pantalla. Sí, con el, es enfermizo. Y miran al perro con la pantalla y dicen: ¿quieres jugar, verdad? Sí que quieres jugar. Dios. Una cosa, ¿cómo sería la aplicación práctica de este susdicho animal a ejemplos como los de aquella leyenda urbana de Ricky Martin y sorpresa, sorpresa? No quieras saberlo porque el perrito puede bajar la cabeza y subir la pero también. Tienes que ir controlando al mismo tiempo sobre la DS, sí. Ay, ostras, eso me recuerda que hay un momento en el tráiler que una niña dice: ¿quieres tarta? Está jugando al Portal, ¿no? No, lo pone, aparece el perrito comiendo tarta y en la vida real baja la cabeza el perro. ¿Y qué comerá? Ahí está, es que me acabo de pensarlo todo. Bueno, también le puedes enseñar al perrito trucos Y puedes jugar con a minijuegos. Pues ya sabes, Nintendo DS, porque puedes esperar. Todo para que los niños que quieran un perro se encariñen con su consola y con su perro virtual. De plástico. Y claro. Que no compre un perro de verdad, porque los perros de verdad muerden, son malos y son cabrones. Sí. Y hay que matarlos a todos. Al final del trailer, de hecho, dicen toda la experiencia de perros tener malos. Un perro, pero sin el perro. Ahora vamos. Ahora vamos con un poco del trailer, esto sí, que está en inglés, pero para que veáis lo buenos actores que son los niños y cómo ladra el perro. Que ladra todo esto en futuro. ¡Wow! ¡Cool! ¡I'm awesome! ¡Cute! ¡I want one! ¡I always wanted a dog! ¡And now I have you, Wappy! ¡I love you, Wappy! ¡I love you, Wappy! ¡Está bien de pruebas objetivos! ¡Wappy Dog! ¡Adiós! ¡All the fun without all the shedding! ¡You're my favorite dog, Wappy! ¡Wappy! ¿Es el perro? ¡Sí! ¿Es su propio nombre? Sí, es un perro. ¡Guau, guau, Wappy! Es como Bob, hola, soy un perro. Hola, soy Wappy. ¿Qué tal, tío? ¡Wappy! ¿Me dais una galleta, por favor, que tengo hambre? ¿Quieres tarta? ¿No quieres una tarta, Wappy? Que te salta la yugular, Randymax. Bueno, Wappy se va. Por algún motivo, Chisi Kin ha dicho que lo de Nelson Mandela ha sido un gran chiste. Gracias, gracias. Tenemos el público que nos merecemos. No, atención, porque un tipo con boina empeora el chiste. ¿Mandela no es lo de meneársela o eso es Manuela? Pero eso no... ¡Por Dios, pero paren, paren! ¡No, ese chiste no tiene que evolucionar! Prefiero a Mandela mil veces, ¿eh? ¡Qué malo! ¡Victoria! Vamos con el siguiente videojuego, compañeros. Kinect Disneyland Adventures para nunca lo tenéis que consola. ¡No! Nintendo 3DS. ¿Qué? ¡Que no! Kinect. Sería muy curioso un juego llamado Kinect para 3DS. Todos ahí. Experimenta un lugar donde dos mundos mágicos se unen. ¿El de Carnival Island y cuál más? ¿Qué es Carnival Island? El primer juego que se ha hablado, que era una feria mágica. ¡Wappy Dog! ¿Qué es eso? ¡Wappy Dog es el animal que te felicita cuando tiras esto! Experimenta un lugar donde dos mundos mágicos se unen. Kinect te invita a unirte a un viaje donde las historias adquieren vida y los sueños se vuelven realidad en tu propio salón. ¡Hostia, qué miedo! Conjugando, y esto lo digo yo, Euro Disney con la magia Disney. ¡Qué bonito! ¡Todo junto en uno! ¡Explora Disneylandia! Porque si eres muy pobre para irte para allá, tienes el Kinect, que sí, a lo mejor también eres muy pobre para comprártelo, pero hombre, bueno. Kinect cuesta la pasta también, pero no, no importa. Explora Disneylandia, únete a Peter Pan en la lucha contra el Capitán Garfio. Sí, esto lo hace así como con los brazos extendidos diciendo ¡ah! ¡También estoy de dripping! Choca las 5 con Mickey. ¡Qué bien! ¡Chócala, colega! ¡La chocas como, con el aire! No tengo amigos, la choco con un producto imaginario en una consola que me hace simular que estoy en un parque de atracciones el que no puedo ir. El siguiente es peor. Y abraza a Blancanieves. Claro que sí, tengo pedos selectivos. Mi madre no me quiere ver aquí, Blancanieves. La niña se abraza a sí misma. Sí, en el trailer. Sí. Tú imagínate. Es bastante esto, triste. Pero por lo menos tiene a los padres cerca. Imagínate la niña sola en su casa. Mis padres no vienen hasta la hora de cenar, pero tienes a Blancanieves. Blancanieves, tú me quieres, ¿verdad? Yo también te quiero. Me parece más dramático. Mis padres han muerto que mis padres no vienen hasta la hora de cenar. Sí, o sea, a mí también se ocurre que han muerto. Además, podrás recorrer todo Disneylandia sin salir de tu habitación. Yeah. ¿Qué es lo que toque? ¡Jugar un videojuego! Sí, no queremos ir a Disneylandia, queremos jugar a un videojuego. ¿Para cuándo el de PortAventura del Parque Warner Bros? Eso quiero saber yo. Ahora los padres, en vez de decir, bueno, vamos a Disneylandia y llevarles a los niños al dentista, dicen, vamos a Disneylandia y luego les traen el juego ese. Se lo pasan. Sí, se lo pasan matando a los padres después. ¿Por qué? Y además podrás conocer a tus personajes favoritos, coleccionar sus autógrafos y abrazarles también. ¡Bien! Toma, tengo el autógrafo original de Mickey Mouse, de Pluto y de... Bien, y así es triste por si coleccionar esos autógrafos. Me trajeron uno de Bestia. ¡Toma! ¿En serio? El mejor personaje. No sé. El mejor personaje. Así que chicos, aseguraos con Kinect Disneyland Adventures de que todo el mundo se lo pasa bien y juegan juntos. ¡Bien! A ver, si tienes que abrazar a juegos porque tus padres no están, porque no juegan contigo. Porque bueno, ha muerto, coño. Pero puedes jugar con pues tus... No están en un eufemismo. Tú te imaginas a tus 20 años diciendo, mira, vamos a jugar a Kinect, a este juego. Se llama Kinect Adventure. Se abraza. ¿Por qué con 20 personas, años hijo, hablas así? Porque es mucho más triste los 20 años. Es un poco tonto, hijo mío, no pasa nada. No, hijo mío, no. Que tenía un retraso mental. Yo te digo que se enseña a tus amigos los canis. Dicen, mira qué bonito. Y los canis, tío, ¿qué pasa? Mira esto, tío, que está todo guapo. ¿Me puedes abrazar a la peña? Esto es la hostia. Bueno, chavales, ¿qué? Que nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, por Dios, vámonos, vamos. ¡Corre, corre! ¡Ha llegado el momento de salir a saludar! A nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurra por Naves. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. ¡Hurra! Y un un aplauso para Bob. Gracias, gracias. Un aplauso para Freddy. Nos vemos en 7 días. Un aplauso para Randy. Ahí nos vemos. Aplauso para Jardita. Yo la semana que viene no estoy. Estoy en una horrible boda. Así que hasta que nos hablamos. ¿Te casas? Sí, me caso. Ya verás qué risa como te oiga tu primo, que creo que es el de la boda. Sí, sí. Y te diga, horrible boda. Pero creía que éramos amigos. Hay que hacer un saludo. Un aplauso también para Lord Zurko, para Banana Jamo. Amigos. Banana Jamo, que han estado aquí. Ahora, Banana Jamo. Le han puesto dos micros. Dos micros ahí. ¡Come micro! La chica del programa, la queremos mucho. Perdona, la chica. Calla, tú no existes. Claro, como solo tiene ojos para su novia. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estamos? Bob. ¿Ah? Bob. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora que te has orientado? ¡Atención! ¡Iturbiño! ¡Ah! ¡Iturbiño! ¡Hola, soy Iturbiño! ¡Adria Galega! ¡Hola, soy Adria Galega! ¡Sí! ¡Cada día lo consigue de una manera! Un tipo con boina. ¡Hola, soy un tipo con boina! ¡Skirinfero! ¡Hola, soy Skirinfero! ¡Crabsmith! ¡Hola, soy Crabsmith! ¡Sleeping! ¡Crabsmith es un tipo con boina, no me engañes! ¡No, somos ajes diferentes! ¡Tiene doble saludo! Lo más triste está comentándolo por separado. ¡Sleeping Geek! ¡Hola, soy Sleeping Geek! ¡RTR888! ¡Hola, soy RTTR888! ¡No, muy mal! ¡Hola, soy un tío que tengo un nombre muy complejo! Hola, ¿qué tal? Bueno, como íbamos diciendo, sigue en Timani, que no nos está escuchando. Creo que hemos censurado aquí. Estamos aquí en directo. Bob, en directo. Que invites en Timani. En el corazón del 15M para oír las voces de las personas censuradas. ¡Censura! Amigo Freddy Burges, canta para la voz. No te vas. Sí, habla. Ya se le ha puesto otra vez. Bueno, ¿quién más invito? En Timani. Hola, soy en Timani. Y Samu Kabu. Hola, soy Samu Kabu. Y más de Twitter, espera. Ahora todavía. Soy más de Twitter. No, más de Twitter no. También soy más de Twitter. Es Mayrales también. Hola, soy Mayrales también. Que está muy triste. Que estoy muy triste. Freddy, también. Que Mayrales es una, por lo visto, una admiradora tuya. ¡El ojo caer! Porque ha dicho que estás. Que se que está con los Zurko y está llorando. ¡Oh, el ojo caer! Ahora, encima están aquí tocándose. Desnudos. Sí, tenemos hermanos. A ver, es enfermizo. Bob. ¡Ah, no, no Bob, me toquéis! Bob. ¡No, me quiero unir a su trío! ¡Bob! ¡Neko-chan! Hola, soy Neko-chan. Y también tenemos a Reaper. Hola, soy Reaper. Y también tenemos... No sabemos si Meryl nos ha escuchado. Hola, soy Meryl, si nos ha escuchado. Y si no, soy Meryl. Y ya está, y esos han sido todos los de hoy. Bueno, tampoco más. Ya puedo cantar, chavales. Bueno, os voy a contar mi boda. Bueno, pues resulta que el sábado tengo una boda. ¡Ostras! ¿Con quién te casas? Se casa mi primo. Sí. Mi primo David, querido. Sí. Con su novia. ¿Sí? Con la que lleva 10 años. Que ¡hola, 10 años! ¡Joder! Debe estar de ella hasta los ojos. Y nada, ya tengo el vestido, que habéis visto todos. Oye, mira, estoy por volver a poner a estos dos pringados cantando por detrás, ¿eh? Una cosa. ¿Qué? ¿Me has censurado? Mi tío me pregunta qué tal es la cámara Canon PowerShot X30S. Venga, oyentes. Está buenísima, ¿eh? Es buenísima. Es buena. Es que nos vamos. Goodbye. Sosun. Bueno, se ha acabado, pero no se ha acabado, porque esto es mentira, como siempre. Knows how to fly. So, here's goodbye. So, soon and... No, es will find or set pen ways. Es que encima lo hacen por sílabas, no por palabras. No. Es que no sé ni cómo lo hacen. We know by now that time knows que how to fly. Pero se lía. Que verlo. Here's goodbye. So soon. A ver. You'll find. Joder. No, pero. O sea, fail. Oyente, esto hay que verlo. Está Bob con la mano cantando como si fuera un aria y Freddy con los brazos cruzados. Samu Kabu nos está preguntando: ¿estáis en fin de qué temporada? Todavía no. Nos quedan dos programas. En uno está Jardita y en el otro es un programa muy especial porque es el último. Y de hecho, no sabemos qué va a tener. En el que no está Jardita, es muy especial. Porque no está Jardita. Haremos el último programa guiñándonos, haciendo los guiños cómplices. Sí, como sí. No nos veréis, pero nosotros haremos los guiños cómplices. Será guiños cómplices y con un reto. ¿Qué reto? ¿Qué reto tenemos? ¿Qué serán los números? Retos. ¿Qué serán los números? ¿Qué tendrán que ver los números con las personas? No solo quiero decirlo. ¿Qué tiene números 0, 1, 2 y 3? Quien lo adivine se llevará un guión firmado. Sí, claro. Que nunca le enviaremos. Que se enviará el 30 de febrero. Sí. Todavía debemos el guión firmado. A Víctor Caiba, sí. A Víctor Caiba. Un saludo a Víctor Bayer. No sé si sigue escuchando, pero... No sé, igual ya se ha cansado. No me extrañaría. Ya me ha tocado el guión, ya no lo escucho. 32 programas, qué coñazo. Encima ahora son de hora y media, qué asco. Joder, de hora y media, no es hora y pico, pero bueno. No quiero agobiaros, pero ¿qué día volvéis? ¡Bueno! ¿El sábado que viene? No, sí. ¿Qué día volvemos después del último programa de la temporada? Venga, eso es, si volvemos, lo podemos decir ahora, sí, perfecto. Sí, hombre, lo tengo pensado. De hecho, tendremos un especial o dos de verano. Sí, tendremos un especial de verano. Uno será la hora del rock. Sí. Y otro será un especial de verano, tal cual de los más de equivocación, donde presentaremos nuevas secciones Y no sabemos si haremos una temporada, porque entre que unos están en paro y no tienen trabajo, otros igual se marchan a su casa, otros se marchan igual a Estados Unidos a hacer un máster y no miran a Diego, tenemos todo que no sabemos qué vamos a hacer. Yo soy la única que va a estar en Madrid, sí o sí. Bueno, pues normas de jardita de equivocación. ¿Qué pasa? Yo sola, ahí con la Jessie y con Margarita. ¡Hostia! Ay, Dios mío, la gente vería, no. Escucharía. No, vería no, o también. Vendrán aquí. Eso es una idea. ¿Y si ponemos una webcam para la próxima temporada? No, una webcam aquí. No. ¿Por qué no los invitamos aquí al programa a nuestros sillones cómodos de Radio Carcoma? Nos preguntan, ¿eh? Si renováis temporada. Estamos renovamos, eso parece estar profesional. En duras conversaciones con Radio Carcoma. Me lo imagino el verano ya buscando trabajo. No, espera, ¿tienes este trabajo en septiembre? ¿Podrás empezar? No, tengo que renovar normas de equivocación. ¡Eso aplaude! ¡Gracias! Gracias, gracias. ¿Podríamos hacer un opening así para el primer programa de la segunda temporada? Nos preguntan, ¿cambiaréis el opening? Hombre, pues no, porque... Igual ponemos otra parte de la canción. No. La otra parte de la canción. No, ¿tú la has oído, la otra parte? No. Entonces, ¿para qué dicen nada? O ponemos... Es basura. O ponemos... Es que esta ha sido muy bonita, la de hoy. Ha sido muy bonita. Esto que decirnos, lo ha hecho nuestro amigo Gonzalo, que estuvo aquí la semana pasada. Jay. Hola, Jay. Soy Jay. Hola, soy Jay. Y es Amorcete. Y Turbiño, que le felicitemos con sus voces, que es su cumpleaños. Felicidades, y Turbiño. Felicidades para mí mismo, porque soy Turbiño yo. Hola, Turbiño, estoy aquí y tú no. ¡Hola! ¡Qué golpe bajo! ¡Qué golpe bajo! ¡Y Turbiño contraataca! ¡A la yugular! ¡Vamos! ¿Quién es tú y Turbiño, ataca? ¡Sí, soy yo! ¡Yo te represento, Turbiño! ¡Tonto! ¡Toma! ¡Vaya, me lo has dicho tú! Una cosa, pretende darle envidia por decir que está aquí. Sí, con el calor, ¿sí?, que hace en un mundo tan asqueroso. O sea, vernos en directo, ¿pretende darle envidia a alguien con eso? Y, yo no estoy enfermo. ¿En serio? Dice Turbiño, Freddy Burgis canta muy bien. No le des alas. ¡Socorro!